Buenas tardes, señoras, señores, amigos, amigas, oyentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Inés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien. Viniendo para acá, olía ya a primavera, ¿puede ser? Sí, pasa que mejor prematura, que... Prematura, sí. Sí, sí, pasado sí. Mañana creo que llueve otra vez. Bueno, bendita agua, que nos llegue y que nos bendiga un poco a todas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Ya de jueves con este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y deseando comenzar ya con el contenido, ¿no? Pues mira, desde el estudio Félix Ortega, que además haré feliz a algún amigo con el reconocimiento al nombre del estudio, que lo omito no por nada, sino porque se me olvida muchas veces, ¿no? Sí. Pero desde este entrañable espacio de confort y de conversación amena y edificante, hoy os vamos a traer una parrilla de asuntos verdaderamente de mucho interés. Vamos, si no sois capaces de hacer otra cosa de más enjundia, yo os propongo que os quedéis, porque dentro de unos segunditos vamos a estar con nuestro queridísimo amigo y a pesar de ello maestro, o al revés, Guillermo Contreras, que hoy nos va a traer, como siempre, ¿no? Una curiosidad nueva en la que darle un par de vueltas a la cabeza, ¿no? Y después de ello nos vamos a conducir al espacio cultural de este ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con David Luna, que hoy nos trae la Asociación de Amigos y Amigas de Medina Zahara con su ciclo de conferencias. Y después de los breves vamos a tener a Pepe Palacio, que es el presidente del Club de Baloncesto Ciudad de Córdoba, que a través del deporte lleva la igualdad, el medio ambiente y a los chicos y chicas, ¿no? Que me parece va a estar muy interesante. Sí, sí, deporte e igualdad. Igualdad y medio ambiente, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Y muy bien, va a estar muy bien. Y luego después, ¿qué tenemos? Pues mira, luego nos va a acompañar, pues ya ves tú, Pepe Lario. Exacto. Un desconocido para esta casa y para esta ciudad, ¿no? Vaya, de hecho, cuando hacía el anuncio del programa, pero que ponga aquí a este tío, ¿no? Sí. Como vamos a hablar sobre la entrada en vigor del tratado sobre la prohibición de armas nucleares, pues bueno, solamente he puesto un poquito de su activismo en este ámbito. Y bueno, nos va a decir, bueno, hay países que no se han escrito todavía el tratado y a lo mejor ni se escriben nunca, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos va a informar un poquito sobre eso. Hombre, que lo tratamos con el afecto y el cariño que nos permite, pero es un placer y es un honor tener a alguien de la longevidad y del conocimiento aquí, en el medio, ¿no? En eso, la verdad que... tenemos suerte porque... Sí, sin duda ninguna. Además, históricamente, ¿no? En esta ciudad y fuera de esta ciudad, claro. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, y luego nos vamos a ir con otra persona que no es menos importante porque... ¿Tampoco? Además, de hecho, no es nueva, pero sí que es una nueva presidenta de un órgano ciudadano de esta ciudad, del Consejo de Distrito Sur. El distrito, uno de los distritos con más rancio abolengo de la ciudad. Vaya. Mariló Damián nos va a contar en el desarrollo por mor de la pandemia, el desarrollo de las tradicionales ya, porque son las 37 ediciones 37 ininterrumpidas consecutivas de las Jornadas por la Paz del Distrito Sur. Este año se van a ver afectadas, como todo, ¿no? con la pandemia, con el COVID. Pero bueno, se están haciendo ya muchas actividades que Mariló nos las va a contar y de hecho esta tarde tienen una actividad y ella nos pondrá al día enseguida. Nos pondrá al día, sí. Después nos viene un poema o una poeta o poetisa. Luego nos dirá ella si puede, como le gusta que la llamemos, de Juana Castro. Qué placer, qué placer. Que nos trae un poema porque además, que ella misma lo va a decir, bueno, pues también está en el colectivo... Poetas por el Clima. Y nos trae un poema muy bonito, muy bonito. Ha sido, aparte de un orgullo, ha sido también un enorme placer hacerlo tan fácil como lo hace Juana. se brindó inmediatamente en cuanto le dijimos quiénes estábamos, dónde estábamos, qué era. ¿Quiénes somos? Efectivamente, ¿no? Y muy bien, ¿no? Bueno, y ya, pues, después del poema nos vamos a la recta final del programa. Esta tarde nos acompañará este año, por Dios, ¿dónde estoy yo? Yo estoy fatal. Si no es más que jueves de la semana. Vaya. Nos acompañará el tradicional y ya habitual de la casa, Rafa del Castillo. ¿Y qué asuntos son los que vamos a tratar, Inés? Pues mira, siguiendo el hilo, como casi siempre hacemos con el editorial, vamos a hablar un poco sobre el informe de Oxfam Intermón. Uh-huh. Y aparte de las alternativas, de las propuestas que hace Intermón, vamos a intentar, bueno, debatir y ver si se pueden hacer otras cosas que sean posibles para paliar la situación, ¿no? Ajá. Y después vamos a hablar, bueno, pues de un tema que ya tocamos así un poquito en otra tertulia, y es el convenio de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, que parece que de los 500.000 solamente han podido... 300.000, sí. Solo han podido justificar 150.000. No te vengas arriba. No. Sevilla son 700.000, pero bueno, aquí en Córdoba 300.000. Claro, al no hacerse la Semana Santa, ahora solo han podido justificar 150.000, uh-huh. Pero ellos quieren los 300.000. Entonces, bueno, pues han hecho un recurso y quieren que este gobierno, o el alcalde, o quien sea, o quien delegue, levante un recurso que hay, ¿no? Un reparo. Intervención, ¿no? Sí. No, parece que no es de la intervención. De los técnicos, hablan de los técnicos, sí, ¿no? Sí, no es de hablan la intervención. Hablan del staff técnico, ¿no? Hablan de... Entonces nos parece algo curioso y, bueno, ya lo resolveremos en la tertulia. Desentrañaremos. Yo, sin embargo, te voy a decir una cosa. No quiero que se nos quede atrás, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención esto de que el Vaticano haya entrado en redes sociales y se maneje con Twitter. Bueno, ahí tendremos también alguna cosita. A mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado muchísimo la locución el vídeo que ha colgado el Papa Francisco. Entiendo que tendrá algún asistente que se lo haga, ¿no? Porque el hombre tendrá más ocupaciones que está pendiente de subir un vídeo al Twitter, ¿no? Pero ha dicho cosas de mucho interés. No, pero él interviene. Sí, vídeo. Sí, es suyo. ¿Eh? Eso es. Por eso. O sea que si tenéis interés en conocer, sí, teclearlo por ahí, porque... La vamos a poner esta tarde. Pues si aguantáis, la chapa que yo pienso daros de aquí a las 8 de la tarde. Y comentaremos en la tertulia. Eso es, correcto. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Os quedáis o os quedáis? Pasamos lista, ¿eh? Vámonos.